Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la lectura de Jeremías 26 al capítulo 29. Vamos a estar leyendo la lectura de agosto 14. So, comenzamos con el capítulo 26. En el principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así dice Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todos diciendo: Así dice Jehová, ponte en el atrio de las ponte en el atrio de las casas de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo mandé que les hablases, no detengas palabra, quizá oirán y se tornarán cada uno de su mal camino y se arrepentirá, y yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: Así dice Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual di delante de vosotros, para atender las palabras de mi siervo, los profetas que yo os envié madrugando, y enviarlos a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa sobre Silo y daré esta ciudad en maldición a todas las gentes de la tierra. Y a los sacerdotes, los profetas y a todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y fue que, acabando de hablar Jeremías todo lo que Jehová les había mandado, que hablasen a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: De cierto morirás, porque has profetizado en el nombre de Jehová diciendo: Esta casa será como Silo, y esta ciudad será desolada hasta no quedar morador. Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas palabras y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, y como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a que profetizase con esta casa y contra esta ciudad y todas las palabras que habéis oído. Y ahora mejorad vuestros caminos y vuestras obras, ir a oír la voz de Jehová y vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, aquí estoy en vuestras manos, hacer conmigo como mejor y más recto os pareciese. Mas saber de cierto que si me matáis, sangre inocente echará sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Una de las cosas que Satanás dijo en contra del siervo Job, vemos cuando estaba hablando con Dios, con Jesucristo, es, y lo voy a parafrasear, si usted quiere leerlo, está en Job capítulo 1 y capítulo 2, donde él dice de que el hombre, el ser humano, hace todo lo imposible por salvar su propia piel. El como seres humanos, como les dije en otra lectura, que nosotros siempre queremos ser el bueno de la película, ¿no? Y cuánta gente inocente no hay en las cárceles, cuánta gente inocente no hemos acusado de algo, ¿me entiende? Y las hemos perseguido y son inocentes. Pero me gusta algo que dice el profeta, y dice: hagan lo que ustedes bien les parezca, ¿no? Pero tengan constante que van a derramar sangre inocente. Y muchas de nosotros nos metemos en problemas algunas veces cuando estamos en las iglesias y hablan algo de nosotros o hablamos mal de la gente, nos metemos en problemas más tratando de justificarnos, ¿no? Y es mejor llevárselo a Dios, porque todo lo que corresponde a nosotros, Dios lo sabe. Y es mejor estar limpio con Dios, porque algunas veces con los hermanos nunca se va a poder, nunca se va a quedar uno limpio, ¿no? Porque somos seres humanos y entendemos, ¿no? Y dijeron los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes, profetas, ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado? Él ha dicho, ellos ya, aún ellos sabían la ley, decían que si alguien decía que en nombre de Dios hablaba la profecía y era mentira, lo iban a matar, ¿no? Ellos pensaban que lo que estaba diciendo era mentira. Entonces se levantaron ciertos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la asamblea del pueblo diciendo, Miqueas el moranista profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, Sión será arada como un campo y Jerusalén vendrá a ser montones en el monte del templo en cumbres de bosques. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues vosotros tal gran mal contra vuestras almas? So, aquí está hablando gente sabia, gente anciana, que están hablando de la experiencia, ¿no? Quizás ellos cuando estuvieron jóvenes y pasaron por algo, dijeron, no, pues hay que acabarse con este falso profeta, ¿no? En esta cultura, de la cultura de nosotros, que nos estamos creando aquí en los Estados Unidos, ¿no? No hay mucho respeto para el anciano y para las personas ya de edad, ¿no? Porque nosotros ponemos nuestro enfoque en esta cultura en el joven, ¿no? O en la persona que está en su media edad. Y el anciano como que no se respeta mucho de sus ideas y no se respeta mucho lo que piensa, ¿no? Y no se nos olvida algunas veces que nosotros, bueno, que alguna de los ancianos fueron jóvenes y que lo que nosotros estamos pasando en ese tiempo, ellos ya los han pasado, ellos tienen muchas experiencias, ¿no? Y son buenas palabras que traen por sí mismo. Y nos da un ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando uno está en duda acaso de algo, ¿no? Estaba una vez un predicador que llegó a predicar a una iglesia y es esta historia. Digamos, no pongamos, ya les he dicho que no me gusta poner ejemplos de ahora, ¿no? Pero hubieron mucha gente que, por ejemplo, Martín Lutero pasó mucha persecución cuando tradujo la Biblia del latín al german. ¿Por qué? Porque fue juzgado aún antes de probar su inocencia, ¿no? Que él se estaba yendo en contra de la iglesia, ¿no? También, créalo o no, la iglesia hizo mucha injusticia contra Galileo. Galileo era un científico que hablaba de que, bueno, también hubieron muchos científicos antes de él que decían que el sol era el centro del universo. La iglesia decía que la tierra era el centro del universo y hay muchos, los persiguieron en el nombre de Jesucristo, se han cometido muchas injusticias, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso nosotros, de no cometer las mismas injusticias. Tal vez en la iglesia donde está uno, a discriminar algunas veces el prejuicio que existe, ¿no? Contra los pobres, que en el Nuevo Testamento lo volvemos a encontrar, donde hay un prejuicio entre el rico y el pobre. El rico se trata muy bien y el pobre se olvida, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Y fue que acabando de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciéndole, de cierto morirás. Ya había leído eso. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo de Jehová, y me envió a que profetizase con esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y ahora mejorar vuestros caminos y vuestras obras, oí la voz de Jehová nuestro Dios, y se arrepiente Jehová del mal que ha hablado contra nosotros. En lo que a mi boca he, aquí estoy en vuestras manos, hacer lo que a mí mejor y recto los pareciese. Ya habíamos leído eso. Ya me perdí. Hubo también un hombre que profetizaba en de Jehová. de Urías, hijo de Samías, hijo de Kiarín, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyó sus palabras el rey Joaquín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarlo, lo cual, entendido Urías, tuvo temor y huyó y se fue a Egipto. Y el rey Joaquín envió hombres a Egipto, a Helén, hijo de Jacob, y otros hombres contra él en Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joaquín, y lo hirió a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Joaquín, hijo de Safán, era con Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Es interesante que Dios siempre pone gente cuando gente que proteja a las personas que están haciendo la obra de Dios, ¿no? No sabemos mucho de este profeta Urías, y lo anduve buscando en la concordancia de quién era, pero nada más lo encontré dos veces en el libro de Jeremías. Pero una de las cosas interesantes que encontré es que Urías, Dios le dio la palabra a Urías para que se la fuese y se la llevase a Jeremías. Lo más probable que sucedió en el mismo tiempo de Jeremías, porque habla de que Elcán, hijo de Acor, lo fue y lo buscó a Egipto. Y busqué a este Elcán, hijo de Acor, y es está sentado en el trono. Vamos a verlo después en el versículo 27, donde versículo 26-20, donde dice, oh no, ese está hablando de Urías, pero lo vamos a ver a este hombre en el reino. Lo que quiero decir que estos dos profetas, Jeremías y Urías, fueron contemporáneos, crecieron en el mismo tiempo, pero Urías, cuando profetizó lo que Dios le había dicho, que es lo mismo que Jeremías estaba llevando, el rey Joaquín y todos sus grandes y todos sus príncipes lo odió y lo procuró matarle. So, él va y huye a Egipto, como lo leímos, ¿no? ¿Cuánto nosotros Dios nos dio un ministerio? ¿Usted ha oído eso de que tienes que buscar el propósito porque Dios te hizo, ¿no? Tienes que llenarlo o hacerlo. Y este es el perfecto ejemplo, porque Dios hubiera podido usar a Urías como usó a Jeremías, ¿no? Y él hubiera sido el que hubiera pasado todos estos esto que venía en contra del profeta, ¿no? Y tal vez el libro de Jeremías no fuera Jeremías, sino que fuera Urías. Pero viene y en vez de confiar a Dios, se va y huye a Egipto. Egipto siempre ha sido un tipo de la carne, ¿no? Quizás Dios le dio un ministerio y usted dice, pues la vida sigue, el ministerio sigue y Dios se lo va a dar a otro, ¿no? Y pueda que tenga algo mejor para usted, o puede que termine como Urías, que yo creo que Urías se fue al cielo, ¿no? Porque murió por una buena causa, que fue llevar la palabra de Dios, pero no cumplió su verdadero propósito, ¿no? Hubiéramos sabido más de él si él se hubiera mantenido firme en Dios, y tal vez Jeremías hubiera hablado un poquito más de él, pero no sabemos mucho. So, que tenga potencial una persona no significa que Dios lo va a usar, sino que el corazón tiene que estar firme y dispuesto a ser usado. En el principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, por eso es que le digo que fueron contemporáneos, porque Usías también predicó en este mismo tiempo. Jehová me ha dicho así: hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por todos los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quienes yo quise. Y ahora yo he dado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo les he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán, y él y su hijo y el hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y entonces muchas naciones y grandes reyes se servirán de él. Y sucederá que las naciones y el reino que no sirviese a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espada y con hambre y con pestilencia, castigaré a tal gente, dice Jehová, hasta que los acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agogeros, ni a vuestros encantadores, que os hablen diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Porque ellos profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas las naciones que sometieron su cuello al yugo del rey de Babilonia y les sirviesen, les dejaré de su mano, y dice Jehová, y las labrarán y morarán en ella. Y hablé también a Sedequía, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someter vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servir a él y a su pueblo y vivir. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y pestilencia, según ha dicho Jehová a la gente que no sirviese del rey de Babilonia? ¿No escucháis las palabras de los profetas que os hablan, diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira? Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis a vosotros y a los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé, diciendo, así dice Jehová, no escuchéis las palabras de vuestros profetas que os profetizan, diciendo, he aquí que los vasos de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora presto, porque os profetizan mentira. No los escuchéis, servís al rey de Babilonia y vivir, porque ha de ser desierta esta ciudad. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, que los vasos que han quedado en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá, y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así dice Jehová de los ejércitos, en aquellas columnas del mar y de las bases del resto de los vasos que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó a Jerusalén a Babilonia, a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá en Jerusalén. Si puede usted ver eso, puede verlo en Segunda de Reyes 24, cuando Nabucodonosor lleva a todos los valientes a casi 10,000 cautivos, los artesanos y los herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo y de la tierra. Y también llevó cautivos a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey y a las esposas del rey y los oficiales y a los poderosos de los reyes cautivos los llevó de Jerusalén en Babilonia. Esta es la segunda, ya Nabucodonosor había venido a conquistar, ¿no? Y allí es donde se lleva a Daniel. Y Babilonia serán transportados allí, estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los haré subir y los restituiré a este lugar. El capítulo 28. Y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequía, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hanasías, hijo de Azur, profeta que era de Javán, que habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para meterlos en Babilonia. Y yo traeré otra vez a este lugar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y los transportaré de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Este profeta es un falso profeta y lo sabemos porque lo estamos leyendo, ¿no? Y sabemos el final de la historia. Pero ¿qué tal si tuviera que usted distinguir entre Jeremías y Hananía? Yo creo que muchos de nosotros cogíamos a Hananía, ¿no? Porque nos está diciendo las palabras que queremos oír. Y muchas veces las palabras del profeta son las palabras que no queremos oír. Por eso es que Dios manda al profeta. Porque cuando son cosas que queremos oír, normalmente Dios no las dice personalmente, ¿no? O usa personas, no, profetas. Profetas son gente que van derecha a lo que van y normalmente es para advertirle de que el pecado, lo que está haciendo, eso o profecía algo que va a pasar en el futuro constante que pretiene al reino de Dios, ¿no? Yo creo que muchos cogeríamos a Hanaquías. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y el profeta Jeremías dijo: Amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los vasos de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto yo oye ahora esta palabra que yo hablo en tus labios y en los labios de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de ti y antes de mí en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra y de aflicción y de pestilencia. El profeta que profetizó de paz, cuando se cumpliese la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Lo que está diciendo es que es bien difícil saber quién es. ¿Qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios si usted no está conectado con Dios, ¿no? Y muchos de nosotros no tenemos esa conexión algunas veces de saber lo que nos quiere decir Dios, ¿no? Porque cuando Dios manda el profeta ya es casi la última oportunidad que Dios le está dando y muchas veces nosotros ya estamos más descarriados que el tren, ¿no? Y ya no vemos la verdad y pero Dios tiene misericordia. Yo creo que donde Dios toma toda la oportunidad para volvernos a nosotros en línea, ¿no? Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello de Jeremías, profeta, y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Así dice Jehová, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey del cuello de todas las gentes dentro de 2 años y se fue Jeremías a su camino. ¿Cuántas gentes usted ha estado en la iglesia y han ido a profetizar? Y tal vez han profetizado algo. Pero si nosotros tuviéramos las estadísticas de lo que se cumplió y lo que no se cumplió, sería divertido saber quiénes son malos y quienes son buenos profetas, ¿no? O quienes son profetas de Dios y quienes no son profetas de Dios. A usted todo profeta que usted hable por nombre, profeta por nombre, ¿no? Usted le va a decir que todas las cosas que dice se han cumplido, ¿no? Y si nos acordamos de que Jeremías aquí dijo de que si un profeta viniera e hiciera señales en el cielo y los apartara de Dios, entonces de nada nos sirve, ¿no? Porque que el profeta tenga señales tampoco quiere decir que es enviado de Dios. Pero la mayoría de profetas son profetas que hablan del corazón, de su pensamiento. Y la única forma de saber que si son verdaderos profetas es si se cumple la palabra muchas veces. Todos nosotros los profetas que nos creemos profetas tenemos que tener cuidado de lo que decimos, ¿no? Porque puede que hablemos de nuestro corazón y no sea de Dios y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y después que Hananías, profeta, quebró el yugo del cuello de Jeremías, profeta, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve, habla Hananías diciendo: Así dice Jehová, yugos de maderas quebrastes, mas en vez de estos yugos harás yugos de hierro, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que le sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán, y aún también les he dado las bestias del campo. Entonces el profeta Jeremías, hijo del profeta Ananías, ahora, oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho que este pueblo confíe en mentira. Por tanto, así dice Jehová, he aquí que yo te arrojo de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. En el mismo año murió el profeta Hananías en el mes séptimo. Versículo 29. Estas son las palabras de las cartas que el profeta Jeremías envió en Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías y la reina de los palacios y los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Helcías, los cuales envió Sedequía, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y morar, plantar huertos y comer del fruto de ellos, casar, engendrar hijos e hijas, dar esposas a vuestros hijos, dar maridos a vuestras hijas, para que den a luz a hijos y hijas, para que multiplicáis allí y no os disminuyáis, y procurar la paz en la ciudad la cual os hice llevar cautivos, y rogar por ella a Jehová, porque en paz tendréis vosotros paz. Los que habían llevado cautivos, casi todos los nobles de Jerusalén, los habían llevado cautivos a Babilonia. En Babilonia les habían llegado tal vez rumores de lo que los profetas estaban diciendo, de que iban a ser regresados. So, ellos no querían plantar viñedos, no querían hacer nada, porque ellos pensaban que iban a regresar a Jerusalén. Y aquí Dios les está diciendo: no, ahí van a tener paz, ahí crezcan, ahí hagan hagan hogar ahí, porque no van a regresar. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis. So, habían profetas entre ellos que les estaban diciendo la mentira. Porque así dice Jehová: Cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, yo os visitaré y cumpliré todas vuestras sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hablaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Mas habéis dicho: Jehová no os ha levantado profetas en Babilonia. Pero así dice Jehová, el rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que os mora entre la ciudad de vuestros hermanos, que no salieron con vosotros en cautiverio. Así dice Jehová de los ejércitos: He aquí que envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los malos higos, que los malos no se pueden comer. Y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los haré objeto de aversión a todos los reinos de la tierra, de maldición, a espantos y de escarnio y de afrenta a las naciones a las cuales habré arrojado, porque no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, madrugando en enviarlos, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportadores que eché de Jerusalén a Babilonia. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colais, y acerca de Sedequías, hijo de Maquías, quienes os profeticen falsamente en mi nombre: aquí yo los entrego en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos, y todos los transportados de Judas que están en Babilonia tomarán de ellos maldición, diciendo: Jehová te ponga como Sedequías y como Acab, los cuales asacó el fuego y el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las esposas y de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre pagando, y no les mandé, lo cual yo sé y soy testigo, dice Jehová. Y a Semarías de Neftael hablarás, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Por cuanto enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y a Sofonías, sacerdote hijo de Macaías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar de Joaida, sacerdote, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que se dice ser profeta, poniéndolo en el calabozo, en el calabozo y el cepo. ¿Por qué pues no has ahora prevenido a Jeremías de Anataol que os profetiza? ¿Por qué por eso nos envió a decir en Babilonia, largo va el cautiverio, edificar casas y morar y plantar huertos y comer el fruto de ellos? Y Sofonías sacerdote había leído esta carta a oídos de Jeremías el profeta. Dice la palabra de Dios que para todo el que no crea, el que no cree en Dios, si vean, creo que es Primera de Corintios, donde dice que para todo el que no cree, el evangelio es como un olor a peste, ¿no? Se lo voy a buscar. Si usted va a Segunda de Corintios, capítulo 2, comenzando el versículo 15, dice, porque para Dios somos de Cristo grata fragancia en los que son salvos, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos fragancia de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? So, para los que no creen en Dios, o para los que no están haciendo la voluntad de Dios, somos una peste, ¿no? Pero para los que están haciendo la voluntad de Dios, entonces somos un frato olor. Y los fariseos eran gente religiosa, gente muy religiosa. Pablo era un fariseo de la secta farisea y eran los que cumplían más la ley. Y Jesucristo le dijo, si tú me conocieras a mí, si tú conocieras a mi Padre, tú me conocieras a mí. ¿Sí me entiendes? Si no estás haciendo, si no me estás ayudando, estás en contra de mí. Hay muchas de las iglesias religiosas que van a encontrar usted eso, que lo van a tomar por loco, ¿no? Cuando está haciendo la voluntad de Dios, que es un loco, que es un fanático. Y tenemos que cuidarnos de eso, de juzgar a la gente antes de conocerla. Tenemos que nosotros ser sabios y saber de que si es de Dios, si es de Dios, no lo vamos a poder parar nosotros. Ok, vamos a decirle. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los de la cautividad, así dice Jehová de Semaías de Neftalán, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así dice Jehová, he aquí que yo voy a castigar a Semafías, el Nefalim, Nehalamita, y a su descendencia no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá bien qué voy a hacer a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestro sitio de web, www.mawministries.com. Muchas gracias.